Como el fuego yace oculto en la madera y con habilidad puede ser encendido, así está en nosotros la luz del Shabbat. Realízala siguiendo las enseñanzas del Maestro.